tanto disfrutar de todo momento, sin rebaldo que poner a ser. Y es que sentir que ya no sientes nada es como morir. Tal vez te sientas libre, pero no es así. Vives arrodillado, gracias al Estado te está manipulando y tú tan feliz. Naces vivir en un cuento del que nunca me gustó el final, del que he aprendido a ser más irracional. Güey, ¿quién se jode y calla? Tal vez mañana me sienta mejor cuando descubra que el odio está en mi días sin hacer nada, manda sus perros siempre a tu cofa, basta ya de mafias. Hay días que sentirás rabia, otros también.